se ve muy triste, que se ve muy sola. Hace poco tiempo era muy dichosa, era muy feliz. Juntos de la mano, tan lleno de dicha, luego caminaba. Hoy ya no sonríe, él se ha marchado, ella no es feliz. Se la ve muy triste, se la ve muy sola, se la ve sufrir. Sé que mucho la has querido, que mucho la has amado, que era todo para ti. Sé que él se ha marchado, que él te ha dejado, por eso que sufrís. En tus ojos hay tristeza, en tu cara de niña no hay felicidad. Sí, por otro se ha marchado, por otro te ha dejado, tú no debes llorar. No debes llorar, no debes llorar, oh no, no debes llorar. Sonríe, él se ha marchado, ella no es feliz. Se la ve muy triste, se la ve muy sola, se la ve sufrir. Sé que mucho la has querido, que mucho la has amado, que era todo para ti. Sé que él se ha marchado, que él te ha dejado, por eso que sufrís. En tus ojos hay tristeza, en tu cara de niña no hay felicidad. Sí, por otro se ha marchado, por otro te ha dejado, tú no debes llorar. No debes llorar, no debes.